Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en la semana en que se conmemora, se celebra, se recuerda el Día del Periodismo y nosotros tenemos la ocasión, la oportunidad de centrarnos en este tema tan caro para algunos de nosotros por largo recorrido hecho con una de las mejores periodistas que tenemos en la Argentina. Estoy hablando de Luisa Balmaya, también con una experiencia muy rica, con un recorrido muy amplio. Luisa, un gusto tenerte para este motivo especialmente en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Hola Omar, gracias por la convocatoria, por llamarme para hablar un poco, como bien vos decís, de esta profesión que ocupa, en mi caso, más, mirá lo que te voy a decir, más de los años que tengo, más de la mitad de los años que tengo. Hace mucho, mucho tiempo que estoy trabajando en periodismo, como vos decís, con una experiencia que me ha llevado a cubrir Casa de Gobierno, Cancillería, el Ministerio de Educación, a tener espacios propios. Así que la verdad es que ha sido, por un lado, muy enriquecedora y además me ha enseñado a valorar lo que significa trabajar con libertad de expresión, no poder decir lo que uno quiere, porque a lo largo de todos estos años hemos también trabajado en dictadura, en democracia, así que uno puede valorar además todo el desarrollo del periodismo, que también va de la mano del desarrollo de los medios de comunicación. Claro que sí. Ahora que lo mencionás, cuando tuvimos que trabajar en tiempos de dictadura, en realidad lo que hicimos fue un aprendizaje para comunicarnos de manera sobreentendida, por un lado, porque no se podía decir todo lo que uno quería, pero por el otro también tuvimos siempre la oportunidad de no sumarnos a aquellas cosas que no nos gustaban. Esto sí. También está dentro de la posibilidad de la profesión, ¿no es cierto? Sí, claramente. Yo digo, uno ha trabajado en situaciones que no han sido las ideales. Quienes podemos trabajar en los medios que elegimos, somos afortunados. Después uno trabaja en medios a veces con los que comparte, digamos, posicionamiento frente a la realidad, muchas veces no, pero siempre digo, los periodistas tenemos una suerte de resquicio o manejo de cómo seleccionar temas, qué pones en la cabeza de una información para poder, de todas maneras, siendo aquellas cosas que muchas veces, por las condiciones políticas y todo, cuando se trabaja en dictadura uno no puede decir, así que es cierto, siempre hay resquicios para poder tratar de ser lo más leal a la realidad y a la verdad. Exactamente, exactamente. Y recordar siempre que tenemos convicciones, que somos personas, que somos ciudadanos, que no estamos al margen de, por el solo hecho de desempeñar esta hermosa profesión, como solía decir García Márquez, para él una de las mejores que había. Luisa, ¿qué nos dirías en cuanto a esto mismo? ¿Qué es lo hermoso que encontrás de la profesión en este momento y qué es lo detestable? Porque como toda cosa, tiene sus dos caras. Mira, lo hermoso de la profesión, yo creo, por toda la cantidad de años que vengo trabajando, que ya son más de 35, lo que creo fundamental en esta época, creo que es una de las mejores épocas de trabajo para los periodistas. Y lo digo en cuanto a que se ha caído ese viejo mito de que, uno hace periodismo objetivamente. Uno trabaja sobre hechos que son realidad y que son objetivos, pero después los periodistas, como vos bien señalabas, somos personas, tenemos una historia, tenemos ideología. Aún aquel que dice que no tiene una ideología, tiene, eso es una ideología en sí mismo. Así es. Por lo tanto, creo que es una época maravillosa porque se han caído un poco las caretas. Uno puede hablar y saber dónde está parado mirando esa realidad, y entonces sabemos todos quiénes somos en este medio. Eso hace muchos años estaba como oculto, como sí. Había un velo, y ese velo se ha corrido. Yo creo que eso es saludable, sobre todo saludable para quienes nos escuchan, saludable para para aquellos que tienen que formarse una opinión, saludable para el público que puede elegir qué es lo que quiere escuchar y qué es lo que no quiere escuchar. Y lo que me parece detestable al mismo tiempo, en esta época en que vivimos, es que muchos periodistas creen que son los fiscales de la nación, y creo que se equivocan en esto. Creo que los periodistas, por supuesto, podemos ir aportando material para el análisis, pero la justicia es un poder independiente y los periodistas no somos la justicia. Y creo que cuando los periodistas se suman a operaciones vinculadas con generar condiciones que ponen a la sociedad en con una sensación de inseguridad y de inestabilidad, eso me parece que es lo más detestable. Y que también sí, ahí tenemos la, me parece, la obligación, quienes no compartimos eso, de mostrarlo, señalarlo, y analizarlo, ¿no? Tal cual, tal cual. Coincido ampliamente con vos, Luisa. Y me has hecho evocar a uno de mis maestros en esta profesión, que solía decirme dos cosas, me reiteraba constantemente. Una era escapar del adjetivo, y la segunda, no dogmatizar nunca desde ideas propias. Esto es, describir el hecho concreto, ser o tener el valor y la capacidad de mostrar las cosas y que la gente saque sus conclusiones, que la gente de ese hecho que vos le ofrecés haga sus propias ideas y sus propias conclusiones, ¿no? Sí, sí, creo que, bueno, ese es uno de los ABC de nuestra profesión. Pero si uno, bueno, hace un análisis hoy viendo cómo se tergiversa un poco esa verdad o ese hecho objetivo, francamente tenemos mucho para repensar. En algún momento, nos daremos los propios periodistas ese debate. Hoy parece difícil todavía, pero creo que es algo que nos merecemos nosotros dentro de la profesión, y también obviamente lo merece la sociedad para saber la calidad de periodismo que se hace en nuestro país, que en algún momento era muy reconocida y hoy la verdad es que está muy puesta en tela de juicio. Una última, Luisa. ¿Ser mujer para hacer periodismo te dio, te quitó cosas? No, creo que no. Yo cuando comencé a trabajar era muy joven, comencé a trabajar en una radio que era una radio muy, entre comillas, digo, masculina, porque era la radio de José María Muñoz, una radio donde había mucho fútbol, donde Rivadavia. Había mujeres. Y la verdad es que, no, pensándolo hoy a la distancia, creo que no me quitó ni me sumó. Yo traté de hacer periodismo a la par de mis compañeros, aprendí mucho de ellos. Creo que también les enseñé a que las mujeres pueden hacer periodismo, podemos hacer periodismo de igual manera, sobre todo respetándonos a nosotros mismos y a la profesión. Así que creo que no, creo que sí hemos recorrido un largo camino las mujeres, porque no había tantas mujeres, y hoy si uno entra a una redacción o ve los móviles en la calle, se dará cuenta que hay muchísimas más mujeres. Creo que hemos hecho un largo camino, que hemos demostrado que podíamos hacer periodismo a la par de los hombres, y ojalá podamos llegar, como siempre digo, a los lugares de dirección de los medios, que ahí todavía hay alguna dificultad, pero bueno, es una larga lucha por conquistar derechos, me parece, y seguramente se va a dar más temprano que tarde. Ojalá que sea así, más temprano que tarde. Luisa Balmaya, un gusto enorme haber intercambiado estas palabras, estas ideas, y haberte tenido aquí para evocar precisamente el Día del Periodista. Muchas gracias, Gracias a vos, Omar, y un abrazo a toda la gente, porque sé que llega el programa a todos los rincones del país. A todos los que trabajan por una patria mejor, un abrazo y gracias. El defensor del pueblo de Neuquén confirmó la contaminación del río Limay y recalcó que la responsabilidad del servicio de colectivos es de la Intendencia Municipal. Ricardo Riva dejó en claro que existe un informe del EPAS donde expresa la contaminación del Limay y que están notificados el Consejo Deliberante y el Ejecutivo Local. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para toda la...